Welcome to the sixth season of Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free, early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find the entire seasons 1, 2, 3, 4, and 5 of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. Una amiga del pasado. Mariel entra a la Tenochtitlán de 1519. Ella se asombra ante cada detalle. La ciudad ha cambiado mucho desde su fundación. Ubicada en el corazón del lago Texcoco, esta ciudad-isla tiene miles de puentes que conectan los distintos barrios. La ciudad grita color y vida. Los mercados explotan de gente, alimentos y artesanías. El ambiente es muy feliz. Mientras camina por las calles, Mariel ve una mujer similar a ella. Tiene un mechón blanco igual al suyo. Mariel piensa, ¿es posible? Debe ser otra pariente mía. Quiero conocerla, pero no puedo decirle que vengo del futuro. Mariel decide hablarle. Hola, ¿qué tal? Soy Mariel. Señala su mechón blanco. Creo que soy de una parte lejana de tu familia. Tenemos el mismo mechón. ¿Tú cómo te llamas? La mexica se sorprende, pero responde amistosamente. Hola, me llamo Isel. No sabía que teníamos familia fuera de esta región. ¿Es tu primera vez en Tenochtitlán? Mariel disimula conocer la ciudad de su viaje anterior. Ella dice, algo así. Solo había venido una vez antes, pero la ciudad está muy cambiada. ¿Tienes ganas de hacerme una visita guiada? Su pariente toma su mano y exclama, ¡claro! ¡Ven conmigo! And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Asombrarse. To be amazed. Corazón. Heart. Isla. Island. Puentes. Bridges. Barrios. Neighborhoods. Mercados. Markets. Alimentos. Food. Primera. First. Disimular. To disguise. Visita guiada. Guided tour. And now, let's listen to the story one more time.